las penas se van y vuelven a estar ancladas en un mar que suele callar. Tus lágrimas, un pez que vence todo su temor para vivir, para existir. Muchas gracias. Gracias.